Creciendo Contigo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas noches, soy Caterine Nieto Morantes y estas son las noticias en la FM de RCN. Mucha atención, el ex senador Arturo Char llegó a Barranquilla y fue capturado en cumplimiento a la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por presunta compra de votos. A partir de este viernes, vehículos particulares y de carga podrán circular por la vía al llano las 24 horas. La inflación en Colombia se desaceleró por quinto mes consecutivo y marcó un 11,43% anual en agosto, según reportó el DANE hace algunos minutos. En noticias internacionales, 4 muertos, entre ellos un niño de 11 años y 6 heridos, dejó un ataque a bala en el sur de Guayaquil, una de las ciudades más violentas y golpeadas por el narcotráfico en Ecuador. Y en deportes, Paraguay y Perú empataron a 0 goles en apertura de eliminatoria sudamericana al Mundial 2026. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche.

Estaban oyendo a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, un éxito de 1974 por una de las cantautoras más importantes de todos los tiempos, la maravillosa Carole King. Este tema fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y número 1 en el Top 100 de Cashbox. La canción fue compuesta por ella junto a David Palmer y hace parte de su disco Wrap Around Joy, un tema que además tiene la participación especial de un gran saxofonista, de Tom Scott. La canción Jazzman. Vamos ahora a continuar con el que es tal vez el éxito más famoso de la carrera de R.E.M., la banda de Michael Stipe, una canción del álbum Out of Time de 1991. Esto se llama Losing My Religion. Consider

es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1982, una canción de Duran Duran que fue el número 3 en los Hot 100 de Billboard de su álbum Rio, uno de sus grandes clásicos junto con A View to a Kill, junto con Ordinary World. El tema Hungry Like the Wolf. Vamos ahora a continuar con un sonido europeo de los 90, un tema por un hombre cuyo nombre original era Roberto Conchina, pero se dio a conocer como Robert Miles. Este tema fue el más famoso de su carrera y tuvo mucho éxito, sobre todo en Europa. Fue número uno en España, en Suecia, en Noruega, en Escocia, en Italia también, en Francia y en el Reino Unido. Esto se llama Children. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Phil Collins nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus grandes éxitos. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y este tema que acaban de oír fue uno de los éxitos más importantes de Phil Collins junto con In the Air Tonight, Another Day in Paradise, That's All con la banda Genesis, I Can Dance también con